Buenas tardes, noches, según desde donde nos escuches. Aquí estamos una semana más para presentar nuestra propuesta y recomendaciones musicales, alejadas de todo lo convencional. Una selección de underground mundial. Nos encontramos ya en el mes de mayo. Se van cerrando carteles de festivales y acreditaciones. Un año más, gracias a todos por lo que se ha conseguido. La confianza depositada y la seriedad de la gente con la que trabajamos. Iniciamos con un tema groove. Esto me recuerda el sonido sucio que imprimía Zakk Wylde al cover que hace de No More Tears. La banda en cuestión llega desde Madrid. Son los Grapeshot. También practican thrash. Inician aventura el 1 de enero de 2011. Ellos son Marcos de la Calle Batería, Borja Cabello Bajo, José Poveda junto a Javier Pina, el dúo de las seis cuerdas y el gran Esteban Muñoz en las voces. Han sido finalistas en el WOA Metal Battle Spain 2013 y segundo lugar en el 2016. De allí que el día aquel adquirí su trabajo Essen, del que extraemos You World, Don't Let Me Go y Bleeding Moon. Con ustedes, Grape Shot. La siguiente banda en escena son The Burial Chamber. Los conocimos en el lanzamiento de la primera placa de Lost Reaction. Nos llevamos una buena impresión en su directo, y no es hasta hace poco que he podido abrir su CD y escucharlo de forma detenida, como se merece. Ellos se forman en enero de 2012. Sus miembros son José Castillo en las tareas vocales, Dani Solé y José Macías en las guitarras, Rafa Arjona en la batería y Josep Pedragosa en el bajo. Ellos vienen desde Granollers, Barcelona. Se definen como una banda de metal. Tenemos aquí, en nuestras manos, su primer trabajo oficial, Turbulent Circles, del que proponemos Dying Breath y Scars. Don't follow me, don't let it set your life. Continuamos con nuestra propuesta. Unos invitados de lujo llegan desde Bilbao, son The Descent. Los había presentado con su nuevo trabajo, The Covens of Rats, en un programa anterior, un trabajo de 10. Por cuestiones de tiempo aún no escuchaba su anterior placa. La influencia del death metal sueco escena Göteborg se puede palpar en cada arreglo de sus temas. Ellos son Ander y Borja en las guitarras, Chamo en la batería, Íñigo en el bajo y Charlie en las voces. Esta vez extraemos dos temas de su trabajo de 2012, Dimensional Matters, The Web of Lies, que abre esta obra, y Guilty Conscience, que cierra la misma. Con ustedes, The Descent. Yeah. Abandonamos la península ibérica, pero no en el género. Seguimos con death metal influenciado por la escena Göteborg. La banda que suena a continuación se llaman Srichan. Death metal melódico desde Monterrey, Nuevo León, México. Están en activo desde 2011. En 2015 lanzaron en formato LP Awaken from Reality. Logran un sonido contundente y personal. Ellos son Dave en el bajo, Necromustis en la batería, Ángel Chivo Prieto en las voces, y el dúo de cuerdas lo componen Alexis Wong junto a Jaime Ruiz. Escucharemos los cortes Enemy Myself y Frozen. versión de Carlos Lara nos dejó conocer otra de las grandes propuestas que vienen desde México. Death Metal desde Irapuato, Guanajuato. Aparecen Vecilla, Reis, Podreum Inferni. Están dejando su rastro desde 2009. A nuestras manos llegó su trabajo de 2012 homónimo. Actualmente la banda cuenta con nuevos integrantes. Su line-up es Angst, Balandranen en el bajo desde 2009. También Daniel Sánchez desde 2009 en la batería y Jesús Inukai en la guitarra. En 2012 la banda se completa con Edgar Ramírez en la otra guitarra e Ignis Deo en las voces y guitarra. Para 2016 comparten un split CD junto a los estadounidenses Satanás. Por hoy nos dejaremos llevar por Ceremony of the Impures y Houting and Sacrifice. Fire! Open the door! Poco o retocemos un poco la tendencia del día de hoy. Nos vamos hasta Armenia, Quindío, en Colombia. Hace unos 10 meses puede ser que recibí de parte de Andrés Castaño, un amigo que hice por coincidencias, la portada de un especial de bandas colombianas de hace 2 años. Dicha portada es el público que asistió al show de Inquisition en Hellfest. A los 2 días de publicarla, Andrés me pregunta sobre la procedencia de la foto. Asistí como corresponsal de prensa para Empire Sound Magazine. El año anterior compartimos campamento y anécdotas junto a Andrés y su gente. Él hizo llegar 2 trabajos de esta banda, Black y Death Metal Ancestral, bajo el nombre de Ogun. El trabajo de 2014, Místicas Ceremonias en el Bosque Ancestral, y 2015, Retaliación de los Dioses. Dado los acontecimientos mundiales en política, he preferido poner Aniquilando Parásitos Humanos y Destructor de Mundos. La banda sigue el formato de Inquisition, un batería que es Tenebrion, y en las guitarras, bajo y voces, Leraye Sapigné. que hemos abierto la caja de los truenos, nos vamos a sonidos menos fáciles de asimilar. Desde la Atenas del Ecuador, Cuenca, nos llega death metal, corrosivo, recalcitrante, con Cryptor. La idea surge por la inquietud en descubrir formas más complejas de composición. De allí los hermanos Claudio Carrasco, batería, y Freddy Carrasco, voces, en 2012 dan forma a Cryptor. La banda está completada por Diego Belesaca en el bajo y Vinicio León en las guitarras. En 2014 lanzan su primer promo con dos temas. Ya en 2017 logran liberar su primer larga duración bajo el nombre de Cancerígeno Cerebral. Sus líricas son un reclamo a la forma en la que la gente diagnosticada con algún trastorno mental es tratada dentro de uno de estos centros habilitados para su cuidado. Una denuncia de los abusos que sufre la gente dentro de estas instituciones. El grotesco comportamiento de la sociedad actual frente a estos hechos. Dejaremos de escuchar dos de sus temas, Leptosómico y Autismo. Abandonamos América y nos dirigimos hasta Ucrania, la región de Fastiv. Nos llegan los sonidos de Aeturnus Proverb, black death metal con líricas basadas en odio, psicología y temas sociales. Se encuentran en activo desde 2010. Su música se libera de forma independiente. Ellos son Veritas en la voz y guitarra, Oberon guitarras y Dissident en la batería. De su trabajo de 2016, Exclusion None. Dominated material. Dejamos el corte. Sick Vision. Ya de Ucrania nos vamos hasta Cracovia, Polonia. Más black death metal, basado en líricas que hablan de perversión, depravación y patologías. Se llaman Mind Affliction. Se forman en 2009, considerados ese año como banda emergente. Son David Adamus batería, Kamil Poreva en la guitarra, Darius Zabrebski alias D en las voces y guitarra, Krzysztof Komiski en el bajo y voces. En 2011 lanzan el demo Mental Disorder. En 2013, larga duración, Pathetic Humanity. Para 2016, Into the Void. Trabajo del que extraemos, Sondra. matizamos algo la pureza del death metal. Desde Cardiff, Gales, Reino Unido, nos llega el doom death metal de The Drowning. Están en activo desde 2003. Han liberado en 2005 el EP Bitterhead. En 2006 de larga duración, When the Light Was Taken From Us. En 2008, This Black Descent. En 2011, Fall, Jerusalem Fall. Y su más reciente trabajo, Senescent Signs, de 2016, del que extraemos Broken Before the Throne y House of the Tragic Bow. Please go. Burn me to your soul.

Para este penúltimo bloque quería rescatar una de esas bandas de culto. Ellos son Thanatos. Nos presentan su sonido desde Rotterdam, Holanda. Dando guerra desde 1984, son considerados la primera banda de metal extrema holandesa. Con su death thrash metal de gran calidad y contundencia, una pausa entre 1992 y 1999. Podemos decir que la placa que conmemora el 30 aniversario de su inicio como banda, Global Purification, es una gran muestra de su calidad. Stefan Gebeti cuenta como único miembro fundador. Luego están Paul Bayens, presente desde 1999 en las guitarras, y Marco De Bruin en el bajo desde 2001. Escucharemos los cortes The Murder of Innocence y Demonized Minority. Entramos en el bloque final. Desde Suecia nos llega la propuesta de Inferior, Thrash Death Metal. La banda inicia su formación allá por 2008. Han podido liberar ese mismo año un demo, Seeds of Death, otro demo y un EP antes de lanzar su LP debut, Un Soy Left, en 2013. El pasado 6 de mayo de 2016 se libera The Red Beast. Son capaces de plasmar la violencia en su sonido. No hay adornos ni florituras, es un ataque directo a la yugular. Aunque predominan el thrash, lo amalgaman de forma brutal con tintes putrefactos del mejor death metal, lo que otorga mayor dinamismo a su sonido. Esto los aleja de esa tendencia a la clonación de sonidos resultones de bandas precursoras. Al leer la crítica que hace Jesús Caballero de esta obra, me quedo con la frase: riffs asesinos de posers, unas vocales salvajes con una batería frenética que maneja de forma magistral los cambios de tiempo, con un gran soporte de blast beats. Esto fue la propuesta de Ondas Asesinas, desde nuestra web dedicada al underground mundial, Broken Tom. Nos escuchamos en el siguiente estallido de Metal Extremo. We'll be right back. traidores de...